Paolo, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Bien, preocupado por este tema. ¿Cómo es la cosa? ¿Están suspendidos los medicamentos en las farmacias? Sí, por supuesto que estamos preocupados, sobre todo porque, bueno, siempre estos cortes son sorpresivos, no hay, digamos, un anuncio previo. Es una medida de acción que llevan adelante, digamos, los prestadores en función de un dato que es real, que es la falta de pago o, digamos, el atraso en los compromisos que debiera cumplir la obra social con respecto a la cancelación de la deuda por los medicamentos. Igual, una cuestión por ahí para ampliar la información, hoy lo que han cortado es todo lo que son los medicamentos crónicos, lo que es todo lo que es medicamentos ambulatorios no está cortado. O sea, por ejemplo, si un paciente tiene que ir a comprar una medicación para la presión, que es algo que toma de por vida, bueno, eso sí, no tiene cobertura de la obra social, pero si un afiliado tiene eventualmente una enfermedad que necesita tomar un medicamento, un antibiótico, bueno, un calmante, todas esas cuestiones, eso sí se está cubriendo. Y bueno, y en el caso de Viedma, lo que estamos seguros que sigue con cobertura es, por ejemplo, Cadejur, donde los afiliados pueden ir y cualquier tipo de medicamento o de tratamiento lo pueden resolver transitoriamente en ese lugar. Esa es la situación que hoy tenemos. Sí hemos conversado, bueno, con la gente de la obra social, con, digamos, los vocales gubernamentales. Justamente recién estuvimos una reunión por este tema y entendemos que bueno, sí que esta semana se va a solucionar porque hay un compromiso de pagar una parte importante de esa deuda que no tenemos nosotros certeza que sea la totalidad de lo que se anuncia, ¿no? Se habla de 60, 70 millones de pesos y los datos que manejamos nosotros es mucho menos que eso. Problema de la deuda de la provincia con los proveedores, ¿no? Sí, del IPROS concretamente. Y bueno, y siempre lamentablemente tiene que ver con la falta de disponibilidad de recursos en función del no giro de fondos a la obra social por parte de la provincia. Esto es lo que siempre decimos, ¿no? Uh-huh. Si la obra social tuviera hoy una definición de manejarse realmente en forma autónoma y autárquica, creo que muchas de estas dificultades se resolverían. Aún, justamente uno de los temas que hablábamos recién en la reunión que tuvimos en el marco de la Junta, aún que tuviéramos que hacer un esfuerzo, digamos, mayor los afiliados en cuanto a aportes, digo, porque esto también es un debate que nos tenemos que dar. Hoy el promedio de aportes que hace un trabajador a la obra social es alrededor de 1.000 pesos. Sabemos que con la realidad de la salud hoy, donde hay un aumento en la expectativa de vida, donde hay tratamientos de alto costo al cual pueden acceder todos los afiliados, digo, es real que con 1.000 pesos uno va a cualquier prepaga que no la contratar y por el mismo servicio no paga menos de 8.000 o 10.000 pesos. Pero bueno, más allá de ese debate que por ahí de alguna manera quiere introducir el gobierno cada vez que hay falta de recursos en la obra social, nosotros qué decimos como trabajadores. Está bien, estamos de acuerdo con la necesidad de discutir la posibilidad de aumentar en el futuro los aportes de los afiliados a la obra social. Ahora bien, queremos administrar los recursos, queremos que lo siga administrando el Ministerio de Economía. Queremos que cada vez que nosotros cobramos el sueldo y nos descuentan los aportes, esos aportes vengan a la cuenta del IPROS de forma directa y que no pasen por el Tesoro General de la provincia y que seamos los trabajadores los que realmente podamos administrar esos fondos. Porque hoy nos queda una certeza, que sí, yo no tengo problema en decirlo. Sabemos que los recursos se manejan dentro de la obra social con honestidad y transparencia hacia el interior de la obra social, porque más allá de compartir a veces algún criterio de a quién se le paga primero y a quién se le paga después, nosotros podemos ver, firmamos los expedientes de pago, tenemos un control sobre los recursos que ingresan a la obra social. Ahora no lo tenemos sobre los que no ingresan, que están en el Tesoro General de la provincia. Bueno, claro. Todo eso me parece que es un debate que tenemos que poner en escena. Paolo, además de este aporte que hacen los trabajadores, ¿no hay un aporte de la provincia también por cada laburante? Por supuesto, sí. Hay una contraparte también. ¿Cuánto aportan los trabajadores? ¿Qué porcentaje es? El promedio, como te decía recién, el promedio de aportes que hacen los trabajadores... No, porcentaje de su sueldo. El 3%. ¿Y qué aporte hace la provincia? No está fijado eso. No hay un aporte fijado, digamos. Pero estuvo un tiempo, me parece, y después desapareció. Sí, hoy no, eso no existe. Digamos, no existe un monto fijo. Lo que hace la provincia es, a través de subsidios, resolver algún bache financiero para uh-huh. cubrir alguna necesidad, digamos, y eso se hace en forma permanente, digo, pero uh-huh. pero también es una cuestión, como te decía al principio, que no nos queda certeza de si esos subsidios forman parte de algún recurso no utilizado del aporte que hacemos los afiliados, si realmente son subsidios. No hay una forma, digo, podemos a fin de año sí llegar con la evaluación del presupuesto de la obra social a saber cuánto más o menos tuvo que poner la provincia por fuera de los aportes que hacemos los afiliados, que la verdad que suelen ser montos importantes. Está bien. Pero... Paolo, y el aporte de los afiliados es sobre los montos blanqueados, ¿no? Es sobre los montos blanqueados, sí. O sea que la provincia podría resolver el problema también blanqueando los salarios. No, eso por supuesto. Y no habría que pedir más, a lo mejor con eso alcanza, digo, a lo mejor la solución no es aumentar el porcentaje de lo que tiene que pagar el laburante, llevarlo de 3 a 5, por ejemplo, o a 4, sino exigir a la provincia que cumpla con la ley. No, pero a ver, Pato, eso me queda claro, pero digo, yo estoy planteando una cuestión que me parece que también tenemos que debatir los trabajadores, porque yo también estoy un poco, digamos... cansado de escuchar, porque esta es una militancia también que desde UNTER la venimos haciendo hace años, que digamos, un afiliado se enoja con la obra social y enseguida dice, suéltenme que me quiero afiliar a otra obra social. Yo hace poco publiqué un informe sobre, digamos, la cobertura y el porcentaje de aporte, digamos, que se hacen en las distintas prepagas, y la verdad que, digamos, nosotros hoy en UNTER no estamos aportando prácticamente nada comparado con otras obras sociales, y me parece que ese debate también lo tenemos que blanquear. Uh-huh. Yo comparto lo que decís vos, que si hoy los trabajadores tuviéramos, digamos, nuestro salario blanqueado totalmente, mejoraría sustancialmente el aporte a la obra social. Pero aún así, no sé si, obviamente, si alcanzaría. Por darte un ejemplo, nosotros por día firmamos, digamos, muchos expedientes donde se le compran a los afiliados, digamos, medicaciones a veces en el extranjero por 2 millones, 3 millones de pesos, uh-huh. digo, por un afiliado. Si bien es cierto que hay muchos que, afortunadamente, por ser sanos, no usamos la obra social y claramente aportamos solidariamente para los que sí la necesitan, es verdad que hoy la cobertura, digamos, que realiza la obra social al 100% de los afiliados, porque casi, si es necesario una derivación, si es necesario una operación importante de cualquier tipo, se lleva adelante sin mirarle la cara al afiliado. Digo, en algunos casos tardará más, tardará menos, depende, digamos, el apuro que tenga el afiliado de llevarse adelante una prestación. Digo, sabemos que es mucho el dinero y muchos los recursos que necesitan dentro de la obra social. Pero bueno, yo mi insistencia es esta. Primero, uh-huh. es cierto, blanqueemos el salario de los trabajadores, claro. Y entran más recursos. Primer paso. Después vemos cuánto falta, si falta. Después administremos los trabajadores nuestros propios recursos. Y si fue necesario, introduzcamos también el debate de aportar un peso más solidariamente para poder solventar los costos que demanda la salud de los afiliados a la obra social. O que aporte la provincia un porcentaje. Sí, también lo podemos plantear, digo, pero si tenemos que debatir, digamos, esta cuestión, yo creo que la obra social es de los trabajadores, uh-huh. claramente. Entonces, si nosotros queremos administrar nuestra obra social, tenemos que poner, uh-huh. también es claro. Como un club, como la UNTER, digo, nosotros lo que recibimos como sindicato es el aporte que hacen los afiliados, no le pedimos plata a la provincia, porque eso también condiciona después las decisiones hacia adentro. Uh-huh. Está. Bueno, Paolo, perfecto. Entonces, habrá que esperar hasta que la provincia pague para que se normalice la situación en las farmacias, ¿no? Hay algo concreto. Nosotros entendemos que entre hoy y mañana se debería estar pagando parte de esa deuda, y en ese sentido creemos que ya se levantaría el corte. Entre entre mañana y el miércoles. Bueno,